Insects are all around us. They produce many sounds at many frequencies and volume levels. Listen. Notas al margen. Composiciones libres de condicionamientos. That cricket was chirping at 76 degrees Fahrenheit. Bien, es hora de que hablemos de Carmen Valiero. Así es. Carmen Valiero es una compositora y pianista y cantante argentina que hace un montón de cosas. Hace música para teatro, hace canciones, tiene una formación académica, pero sí, también es muy ecléctica en su formación. Ha convertido eso en climas, por ejemplo. ¿Sí? Sí, me parece que sí. Bien, puede ser, sí. Y diría que de cada maestro que tuvo se ve que aprendió algo bueno. Igual los que quieran ver la biografía de Carmen Valiero, que entren a la web www.carmenvaliero.com, creo que sí, es, y se van a enterar más. Lo interesante hoy va a ser escuchar un poco del disco Te Mataría, que es el que sacó el año pasado, es su último disco, con el trío que tiene con Buen Chilazo y Carlos Vega, Buen Chilazo en guitarra y Carlos Vega en contrabajo. En realidad hacen sonar cosas que no son ni guitarra ni contrabajo. Vale la pena escucharlo. Y vamos a escuchar de ese disco, primero que nada, Casi Humano. Recuerdos que no existen, transformados en verdades. Cometas en el cielo, sin saberse calculables. Casi humana la palabra, y en el cielo tempestades. Recuerdos que se borran con noticias matinales. Estrellas que se mueren, brillos viejos, celestiales. Casi humana la palabra, casi humano las verdades. Disparada por tristezas imborrables, olvidos inmediatos por recuerdos incurables. Casi humana la tristeza, casi humano las verdades. Acción justificada con daños colaterales. Amores incorrectos, imposibles, realizables. Casi humano lo correcto, casi humano las verdades. Estás escuchando Casi Humano del disco Te Mataría de Carmen Valiero, que es un disco lleno de historias y de malas intenciones que podría tranquilamente ser música de muchas películas. Buenas noches, Carmen. Hola. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y vos? Bien. ¿Hay muchas películas en este disco? ¿Muchas películas? Sí. No sé, ojalá que lo pusieran en una película, me vendría bien. Pero no sé si hay muchas películas, muchas historias, un poco más. Y más que nada imágenes, me parece. Sí, estados. Uh-huh. Hola, Carmen, te habla Diego Langraca. Hola, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Muchas malas intenciones también, Carmen, tiene el disco. ¿Qué es eso de las malas intenciones? Sí, está lleno de intenciones, no de malas, de muchas intenciones, así. Es muy intencional, está lleno de giros y de frases. Por empezar, el título, que está buenísimo, digamos. ¿A quién matarías? ¿A quién no matarías? No, Te Mataría en realidad es una fantasía, te diría, erótica o amorosa, me parece. Ajá. En realidad yo no mataría a nadie, pero me parece que cuando uno dice Te Mataría, la verdad, sí, es que a mí me influyó mucho de chica Drácula. Porque siempre me erotizaba Drácula, ¿viste? Cuando ella queda toda lánguida y él le muerde. Sí. Bueno, un poco me gustaba eso. Y está así bien. Quedé. De ahí sale la gota sobre la espalda, claro, la gota transparente que se desplaza. Está claro, bueno. Pero esa gota no la imagino de sangre. Esa gota podría ser sudor, agua. Uh-huh. Pero Te Mataría era como llegar al extremo máximo de posibilidad de acercamiento a alguien, digamos, ¿no? que no tiene tanto que ver con la muerte, sino con el acercamiento existencial. Sí. Cubrir a la persona hasta las últimas consecuencias, un poco eso. Pero no hay nada belicoso. Sí, ¿hay algún momento en el día en el que componés particularmente, así repetidamente? Sí, la mañana. Ajá. Sí, mirá. Yo me levanto muy temprano. Sí, hoy lo comprobé, me parece. La llamé y tenía miedo de estar despertándola, pero no, estaba No. Estaba componiendo, seguramente. Sí, estaba trabajando para una película que tengo que musicalizar en vivo el domingo. Qué bueno. Sí. ¿Estás en el programa de la Biblioteca Nacional? Claro. Ah, qué bueno. ¿Y qué te tocó? Me tocó la Gran Marcha o el Gran Desfile, depende cómo lo traduzcan, de Kimpidor. ¿Por qué no le contás un poquito a la gente? Porque es una idea muy buena. Sí, se pone... Lo curioso de esta película en especial es que tiene una musicalización buenísima, con lo cual me inhibió, porque no es muda. Ajá. Por eso me impresionó un poco. Pero bueno, nada, la pongo muda y la musicalizo, que me da un poco de pudor. Pero la idea es que películas mudas, del cine mudo, se toquen en vivo, se improvise en vivo, se componga. Yo voy a improvisar con el piano, ¿no? Pero dijiste que estabas componiendo hoy a la mañana. No, estaba componiendo, no, estaba trabajando a la mañana en mirar la película para saber las partes que tiene, porque además es muy larga. Y organizándome un poco la cabeza, porque llevo muchas cosas, tengo un taladro, una cantidad, porque es la Primera Guerra Mundial. Ajá, claro. Entonces estaba fabricando aviones y bombardeos y cosas con el piano. ¿Vas a trabajar con un piano, de verdad, un piano de cola, sí, piano en concierto? De cola. Yo trabajo con un piano de cola y me gusta hacer ruidos con el piano. ¿Y vas a llevar un taladro? ¿Vas a Tengo accionar un taladro con en un el taladro? Piano. No, es el piano, pero suena un taladro. Ah, poniendo algo, digamos, en el encordado. No en el encordado. Tiene que ver más con lo que son los tornillos. Ajá. Sí, es un poco complicado. Hay que ir a verlo. Claro, porque hay mucho ruido, hay mucho bombardeo, mucha... Sí, Carmen, ¿sos fan del cine? ¿Sos de ir? No, sabes que yo no veo tele, por ejemplo, tele no tengo, y al cine no voy. El otro día fui a ver Indiana Jones, pero por mi hijo, que me impresionó mucho Indiana Jones, porque se van al Cusco y hablan en maya, es rarísimo. Es increíble, gastan 20 millones de dólares de producción, pero no investigan nada, Victoria. Y después hablan del dialecto quechua. Y es así, digamos, es una pequeña región debajo de ellos que tiene una mezcla de idiomas que deberían organizar desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, que les da lo mismo. Claro. Me acordaba de cuando yo era chica que veía El Santo de Simón Templar, sí. Y que en un momento dice, me fui a Buenos Aires, y ella le dice, ¿qué tal es? Y él dijo, es muy bonito, está lleno de monos y palmeras. Y me hizo acordar a Indiana Jones a eso, dije, ve, mezclaron todo. Pero no, sino en general no voy al cine, no... De vuelta, porque tu laburo es está lleno de imágenes, ¿no? Está muy a bueno. A lo mejor eso. Por eso no voy a decir. Mirá, no hace falta. Che, ¿cómo fue el disco? ¿Cómo es la segunda parte esta de recoger todo lo que sembró el disco? Y en general fue muy bien al disco, siempre hablando dentro del circuito no comercial, ¿no? Sí. Obviamente. Igual se vende bien, digo, en disquerías también. Es respetado, viste que hay cosas que se produce histeria y caen miles a las baterías a pedirlo. Sí. No es mi caso nunca, sí. Pero es una producción independiente y cooperativa, el sello es mío y cobran todos los músicos que tocaron ahí, por la venta de discos, digo, uh-huh. Y lo hemos cubierto ya, así que estamos bien. Bien. Sí, estamos bien, es digno. Las malas lenguas dicen que el disco es muy bueno, pero cuando es en vivo es increíblemente mejor también. Es mejor, y ahora el trío está bárbaro, porque sí. Ahora ya abandonamos la batería, los coros los hacen Wenchi Lazo y Carlos Vega, que es increíble eso. No. Porque nunca antes habían abierto la voz. ¿No canta más esta chica Bárbara Togander? No, Bárbara Togander no era Guillermina Etkin, Bárbara Togander estaba invitada en el estreno, porque hizo algunos... performance en Perdón, el disco. No, no hay nada que perdonar. Pero no, hemos decidido concentrarnos en el trío. Qué bueno. Y la verdad que se cubre increíblemente, y es más, a mí me gusta más. Uh-huh. ¿No? Se entiende, los demás me parecen excelentes músicos y todo, pero hay algo del trío que ya es el que trabajó constantemente en el tema, claro. Antes de la grabación, los arreglos los pensamos juntos. Entonces hay algo que ya se conoce mucho, y se cubre, digo, me doy cuenta que la música, ¿no? Por ejemplo, recién estaba escuchando Casi Humano, sí. Que no tiene coros, obviamente, en vivo, y está mejor. Uh-huh. Así que, no, está muy bien, el trío va, Che, Carmen, la gente, además de poder ir a verte este fin de semana en la Biblioteca Nacional, ¿dónde más te puede ver? ¿Tenés agenda? Sí, me tendría que llamar a casa para vernos, porque en este momento no es más sencillo. Sí, es más sencillo. No, porque en este momento, bueno, terminamos Notorious. Sí. y ahora queríamos hacer un ciclo largo, o sea, queríamos instalarnos en algún lugar, con todo el riesgo de perder también, pero pensando en lo que hace la gente de teatro, si bien el teatro está más de moda que la música, ¿no?, en este país, pero mantenerse en un lugar y quedarse ahí a ver qué pasa. ¿Podés repetir eso otra vez? ¿El teatro está más de moda que la música? Sí, el teatro está... Bueno, vos tenés Festival Internacional de Teatro, ¿no?, de música. ¿No? En este país. Pero tenés varios festivales internacionales, ¿o no? O sea, acá dentro de música, sí, donde uno toque, no. ¿El no. de jazz está? El de jazz o el no, de bueno, tango. No, bueno, pero esos son rubros muy determinados. Claro, puede ser. Digo, yo no puedo ir a Cosquín porque me dio los cauchos. No puedo. No hay. Está bien, es interesante. Bueno, hay que trabajar en eso. Es curioso eso, que, por ejemplo, el Festival Internacional de Teatro le pagan, por supuesto, para a los teatristas y sobre todo a los que vienen de afuera, y la gente que toca en el Festival Internacional de Teatro no cobra. Ajá. Así que es curioso lo de... Es interesante. Sí. Vamos a chusmear sobre eso. Entonces hay que esperar un tiempo hasta que encuentres un buen lugar donde establecerte un par de fines de semana o varios para poder ir a verte ahí. Sí. Lo que pasa es que nos malcrió un poco Notorious en el sentido de que hay un piano. Y como a mí me gusta tocar adentro del piano, por ejemplo, hay un tema Ballenas, que es el otro disco, del disco negro en realidad, del C, que lo hacía con el violín yo con aires y golpes, que ahora lo puedo hacer adentro del piano, que tiene arpa, que tiene resonancias, y las ritas se improvisan adentro del piano, entonces tengo como más variantes. ¿No querés ir a tocar con un teclado digital? Es que yo soy pianista, ¿viste? Claro. Te entiendo perfectamente. Y además, sobre todo cuando es un piano de media cola o de cuarta cola, que a mí me... Nada, estoy en mi salsa, es lo que manejo. ¿Te mataría si no supiera que es un acto irrevocable? Es una frase esencial para entender todo el disco de Carmen Valiero, con quien estamos hablando. ¿Qué más habría que entender, Carmen, para poder entender el humor y el sentimiento que le pusiste a eso? Yo creo que el adjetivo cuando no da vida mata es otra frase que no es mía, porque esa es de Vicente Huidobro, es una parte de un poema de Vicente Huidobro que yo le desarrollé. Pero me parece que esa frase también, porque todo lo que intentamos que no sobrara nada, o sea, todo lo que sobraba se sacó para que quedara esencialmente la textura de cada canción y no aparecieran otras anécdotas, digamos, ¿no? Entonces me parece, no sé si nos salió, pero la intención fue no adjetivar al pedo, digamos. No, el disco es muy redondo, porque yo ya escribí sobre el disco, tuvimos una polémica al respecto por algunas, ¿cómo se dice?, ausencias o omisiones mías. I remember. Más que omisiones te diría... Exceso de entusiasmo por otra parte. Puede ser, pero el disco es muy redondo y cuenta una historia de principio a fin y no tiene fisuras. Es un disco para escuchar entero, no para escuchar de a pedacitos, pero no podemos disponer de todo el programa para escuchar el disco entero, así que nos vamos a despedir de Carmen y lo va a ser escuchando justamente Te Mataría, que es el tema que abre y le da nombre al disco. Carmen, muchísimas gracias. Gracias, Carmen. No, che, y los felicito a ustedes por el Club del Disco. Bueno. Porque realmente fomenta, realmente ahí sí, la música nacional, no como los festivales de teatro. Y además es un trabajo a pulmón impresionante que me parece que los músicos tendrían que apoyar más, digo, porque me parece que vale la pena. Y ya que tengan ahora radio, los felicito y además los festejo. Está bueno, gracias, che, un beso. Un abrazo. Adiós. Te mataría si pudiera. Fríamente te mataría sin sufrir y sin testigos, si no supiera que es un acto irrevocable. Te mataría sin piedad. Te mataría con las manos que te tocó. Con el placer de decidir por tu partida. Y si pudieras perdonar, te mataría de una vez. Sobre la cama que te besa, dentro de un cuarto humedecido, por ese cuerpo tan deseado y conocido, en una noche sin final. por lo que falta, que resalta tu existencia, por esa ausencia que persiste aunque vos vivas, porque es mejor que convivir con la ironía. Asesinarte con una muerte artesanal y apasionada sobre mi cuerpo quedarían esas marcas que ni la muerte de verdad me borraría. Te mataría sin dudar. Te mataría. Notas al margen. Un programa de música. Auspiciado por el Club del Disco. El otro tema con el Dante, no Spinetta, el Dante Alighieri, además de El Descenso y Virgilio y El Infierno y sus recuerdos y sus profecías también sobre esos propios personajes en su propia época, se llamaba Beatriz. ¿Sí? Beatriz era todo un problema dentro de esa narrativa o dentro de la historia que contaba el Dante, ¿no? ¿Qué es Beatriz hoy, por ejemplo? Claro, en figura, ¿no? ¿Qué sería Beatriz? O sea, digo, estoy buscando una manera de presentar a PJ Harvey, a JP Harvey. Y trataba de tirar un enlace entre Beatriz, Beatrice, uh-huh. JP Harvey. ¿JP o PJ? PJ, pero bueno. Me da nostalgia. Después de las declaraciones suyas en los programas anteriores. Claro, estás blanqueando. Estoy blanqueando. JP Harvey es la Beatriz justamente de alguien, no sé de quién, alguien que ha bajado seguramente muy muy al infierno, uh-huh. Porque hay que tener mucho aguante, aunque es muy talentosa, ¿no? No tengo la imagen de esta Harvey en mi cabeza, no sé bien cómo luce. Es una chica chiquita, flaquita, y entre coloradita y rubiecita, pero de armas tomar, digamos. Ajá. Así, incendiaria, fosforito, ¿sí? Y bueno, en fin, Diego, veo que no te gusta PJ Harvey. No es que no me guste. El último trabajo de PJ Harvey se llama White Chalk o Tiza Blanca. Y el álbum abre con una descripción que bien podría acompañar parte del viaje del Dante o de los cuentos de Virgilio sobre el infierno, porque se llama El Diablo. Ta-da. Notas al margen. Un programa de música. Auspiciado por el Club del Disco. El Club del Disco te da una oportunidad para descubrir música genuina. Asociate. www.clubdeldisco.com. No quería que nos fuéramos sin recordar otra vez a Marechal, ¿sí? En la misma recopilación que tiene Álvaro Abos, donde aparecía Juan de Garay, hay algo que dice: ¿con qué gestos ubicaríamos a esa gente en un día remoto de Buenos Aires? El lector podría evocar una mañana de verano de 1778 en esquina de San Nicolás y San José. Vería, quizás, a un grupo de lavanderas mulatas con sus grandes atados en la cabeza, sus jabones y palas de batir dirigiéndose al río para lavar las ropas en los charcos que la marea deja entre las toscas de la playa. Visten de colores vivos y sus charlas, risas y comadreos no son menos vivos que los colores de sus pañuelos y delantales. Volviendo del río y dando tumbos en las zanjas y desniveles de la calle, un carrito de aguatero tirado por dos bueyes de astas descomunales viene hacia el lector y se arrima a la acera, deseoso de sortear el peligro del cruce. Podría ser que el lector, a fuer de porteño sensible, protestara en alta voz por el castigo inútil que el aguatero administra sistemáticamente a sus dos animales. Pero el aguatero, un pícaro mulato, no lo oye, atento a su canción matinal y a su alegría de vivir en una ciudad que, ubicada junto al río más potable del mundo, paga el agua como si fuera un artículo de lujo. El que escribe así es Leopoldo Marechal. Describe una mañanita de 1778 y se llama Una mañana de verano. Hoy estamos recordando, esta semana estamos recordando a Leopoldo Marechal en este programa y al Dante Alighieri. Y además habría que decir que en los libritos que tenés pendientes para leer, te anotes a Adrán Buenos Aires, que en la primera no te va a salir, que en la segunda más o menos, y que esperes a la tercera porque le vas a encontrar la mano, que después sigas por el banquete de Severo Arcángelo y finalmente te mates de risa con Megáfono a la Guerra. Sí, y también tiene, que no sé si desde ahí, Historias de la calle Corrientes, que es una historia de la calle Corrientes desde la época de la fundación hasta la década del 30 o 40. Y es muy gracioso porque Corrientes durante muchos siglos fue uno de los, digamos, era donde terminaba la ciudad, era un arrabal, una calle sin sentido. Un límite. Un limbo casi. Sí, un lugar de nada, una zona medio fronteriza. Pensar que hoy en día es el centro es del el centro, es el corazón del universo. Exacto. ¿No? Bueno, qué alegría. Sí, bueno, nos vamos, pero nos vamos justamente con alegría. Un tipo que nos hace muy felices, sí. A pesar del que dirán de algunos, es uruguayo, tranquilamente podría ser porteño, así como nosotros podríamos ser montevideanos, porque para mí son las dos caras del mismo espejo. También es porteño, de hecho, Martín Buscaglia. ¿Ah, sí? Y claro, es porteño. Montevideo es una ciudad porteña. Ah, es de otro puerto. Claro, de otro puerto, digamos. Sí, es hijo de otro Buscaglia, que fue músico y acompañante, en la música de Mateo y de otros. Y aparte viene haciendo unos discos preciosos. Es otro que se fue a España, pero bueno, es distinto que el famoso Jorge. Sí, no es igual que Drexler. No, este disco del que vamos a escuchar una canción ahora es El Evangelio según mi jardinero, que salió hace unos 2-3 años y que estuvo en el catálogo del Club del Disco hace un par de años. Y la canción la elegimos porque hace un paralelo. Él junta a Marco Polo con Atahualpa Yupanqui, lo junta en una imagen. Y a mí me parecía que era muy gracioso porque, en cierta forma, juntar al Dante Alighieri con Leopoldo Marechal tiene algo de esto, juntar a Marco Polo con Atahualpa, ¿o no? Atahualpa y Marco Polo. Atahualpa, sí. Sí, está bueno. Viene a sentarse a la orilla. Es un paralelo. Es un paralelo interesante. De viajeros y poetas. Sí, sí, es cierto. De Italia y la Argentina. Yo creo que tiene mucho paralelo. Sí. Me parece una relectura. Antes de ir a la relectura, yo quería agradecerle, como siempre, a Facu Acuña, a Santiago, a Camilo, a Checho, a Pato Enciso Rivero, a Gonzalo Cladera, a Agustín Pisano, a Diego Lenger, por estar acá y presentarnos. Mi nombre es Alejandro Basilev. El que es Diego Lenger te va a contar cómo se llama el tema de Martín Buscaglia. Ante la duda, todo. En la curva del camino, un amor yo me encontré. En la curva del camino, dos amores encontré. Pero el camino seguía, la curva ya la pasé. Pero el camino seguía, la curva ya la pasé. (Risa)